Yo sabía que no lloraría. Yo sabía, pero no mentiré. Cuánto tiempo que tú nunca vi. Que cambia esa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú. Como yo. Esta espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque se marchó. Amores tan extraños que see you.